Este es el podcast de la Asociación GNU Linux Valencia, un punto de encuentro en torno al que nos reunimos para hablar del software libre y acontecimientos relacionados. ¿Y por qué? Pues porque sin software libre no hay democracia. Aquest és el podcast de l'Associació GNU Linux València, un punt de trobada entorn del qual parlem de programari lliure i tot allò relacionat, perquè sense programari lliure no hi ha democràcia. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de GNU Linux Valencia. Hoy estaremos en un diálogo, yo presente Alejandro B. y, como no, el incombustible Tarak. Buenas noches, Tarak. Buenas noches a todos. Bueno, yo quiero comenzar el podcast porque justamente el podcast anterior también dije que cometimos un error, ¿no? Sobre Ted Kaczynski. En este cometimos otro error la semana pasada. Yo me acuerdo que Boro sacó el tema de China y yo, pues bueno, dije, pues prepararos que dentro el refranero castellano hay una cosa que se dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pondrás tuyas a remojar. Básicamente porque lo que estaba pasando en China, yo pensaba que iba a pasar aquí dentro de un par de años, 5 años, 6 años, 7 años. Pues bueno, no me deja sorprender todo y se ve que la Unión Europea, desde que está en guerra con Rusia, está on fire. Y la última que ha hecho, aparte de la censura rusa Today y todo esto, que bueno, que no toca ahora, pero que es una aberración. Ahora viene el tema de las grandes telecos se ponen de acuerdo para crear una super cookie. Que básicamente lo que hará es, pues en vez de tú decir, no quiero cookies, no te creará una cookie que tú puedes decir que no. Funcionará a modo de teleco. O sea, tu empresa, la que tienes contratado, digamos, Telefónica, pongamos, o Vodafone, o cualquiera de las 1000 subsidiarias que tienen esas dos, y las que hayan, porque lo quieren pasar a la Unión Europea para que lo haga obligatorio, pues básicamente te estarán creando cookies a partir de tu navegación para tener perfiles ellos. Bueno, qué divertido. Esto a simple vista pues parece una aberración, pero llega a lo orwelliano, yo creo. Porque tú dices, vale, tienes unas cookies. Una cookie básicamente es, digamos, una sesión. La idea principal es una sesión. O sea, tú, por ejemplo, te metes en la página web, en Amazon, metes el carrito a la compra, recargas la página web, y si no tuviéramos cookies, lo que pasaría, lo más seguro, desconozco que hay otro método, pero lo más seguro, es que pues el carro se vaciaría, básicamente. Te metes en una página web donde estás con login, y si recargas, pues lo más seguro es que pierda la sesión, ¿vale? Bueno, en ese caso con PHP creo que no. Bueno, entonces... No, esto es solo si quieres hacerlo del lado del cliente. Si usas PHP, se mantiene la sesión. Vale, cierto. Bueno, pues como la computación no llega para tanto a los servidores, pues nos meten todo el marrón a nosotros. Entonces, las cookies luego hablan con el servidor y dicen, soy el de antes, ¿vale? Vale, pues bien, no hay problema, ¿no? En principio, la cookie debería servir para unas cosas prácticas que funcionan bien. Pero bueno, cada vez que hay algo que supuestamente se puede utilizar para un bien común, ¿qué pasa, Tarak? Pues que evidentemente lo van a usar de la forma que más beneficioso les sea a nosotros, y eso normalmente es una forma bastante perjudicial para nosotros. Pero lo más beneficioso que sea posible para ellos, y eso normalmente es algo bastante malo para nosotros. Sea gobierno, correcto, o gran capital, ¿vale? Entonces. Correcto, porque es que eso hay mucho. No, las empresas se preocupan por ti porque es la ambición del carnicero lo que hace que tengas carne. ¡Una mierda! Si el carnicero puede venderte a tu hijo cortado en cachitos, te vende a tu hijo cortado en cachitos. Sí, porque así pueden vender la carne más barata. Entonces, básicamente lo que te están diciendo es que pues pueden tener control sobre toda tu navegación. Y no solo navegación, todo tu tráfico, básicamente. Entonces, es muy divertido, por no decir muy, muy trágico, directamente. Vamos a dejar el trágico, porque digamos que toda tu navegación está pasando. Ya de por sí, me acuerdo que hace unos podcasts, unos 3-4 podcasts, yo dije que un problema que tenemos con Internet es que no tenemos soberanía sobre las carreteras por donde pasa el Internet. No podemos controlarlo, no podemos hacernos un Internet propio, ni un sector de Internet propio. Es muy difícil. Y claro, al final el que controla Internet es el que quiere, el que hace y deshace. En este caso se ve claramente. Porque es Deutsche Telekom, O2, Telefónica y Vodafone, si no me equivoco, las cuatro telecos que presionan a la Unión Europea para que impulse este supercookie, perdón, otra vez, este supercookie. Es que es un supercookie, básicamente para la privacidad. Pero bueno, no sé, a ti, Tara, ¿qué te parece esto? Cuéntanos. Oh, a mí me parece que esto me recuerda bastante a a un artículo que salió hace un tiempo, en el que, bueno, hablaban de cómo se estaba debatiendo si en un futuro sistema de crédito social, tu crédito social pudiese depender de tu historial de navegación. Ahora mismo me siento como Obi-Wan cuando vuelan por los aires Aldebarán, perdón, spoilers de una película de hace un cojón de años. Y dice, he sentido una gran conmoción en la fuerza, como si millones de seres gritasen de terror y luego se produjese el silencio. Eso es lo que he escuchado yo ahora mismo, porque sé perfectamente lo que estáis pensando en vuestras cabezas, marranetes. Pero bueno, esto es lo que hay. Lo están considerando mucho y de hecho no es algo que sea una cábala conspiranoica y tal. No, el gobierno de Inglaterra hizo un proyecto piloto que al parecer no fue muy popular, pero querían poner su propio sistema de crédito social y una de las cosas que te bajaba el crédito social era precisamente no compartir tu historial de navegación. Técnicamente podías elegir compartirlo o no, pero si decidías no compartirlo, ¡pum!, tu puntuación de crédito social bajaba. Pues ahora parece ser que si esto se implementa, no vas a poder elegir, chato. Es maravilloso. Lo cual nos La lleva a la siguiente. democracia. Sí, la democracia, esto es súper democrático. Lo cual nos lleva, de hecho, a otra noticia de esta sección de La fin del mundo con la que hemos empezado, que es el BCE, el Banco Central Europeo, no el Partido Comunista Español. Es que antes hablando con el compañero Alejandro se ha confundido. Bueno, está de vuelta a la carga con el tema del euro digital y que el euro digital es muy bueno, ¿qué tal? Y es maravilloso porque mientras te dan toda la charreta de, oh, sí, esto va a ser súper ecológico, esto va a ser súper igualitario, ta, ta, ta, dicen que quieren apostar por la privacidad. Una divisa digital completamente transparente para su operador. Apuesta por la privacidad. ¿Cómo coño Sí, sí, funciona sí, eso? sí. Bueno, pero es que ha habido perlitas como la dicha por la Christine Lagarde, o Christine Lagarta, como debería de llamarse, porque es que es menudo bicho, dice, cito textualmente, el anonimato total, como ofrece el dinero en efectivo, no es una opción viable. Sería contrario a otros objetivos de política pública. Uy, eso suena. ¡Uy! Igual lo que esta gente entiende por privacidad no es lo que nosotros entendemos por privacidad. Porque, bueno, luego en todo lo que dicen, entre toda la morralla, hay un párrafo maravilloso que es: solo se permitirá que las unidades de inteligencia financiera obtengan esa información, hablando de nuestros movimientos, dentro de un marco legal bien definido que permita identificar al pagador y receptor cuando se sospecha de actividad criminal. En otras palabras, privacidad cero. Pero se guardan ellos las llaves para ser los únicos que las usen. Gracias, mil gracias, es maravilloso. Mucho mejor que el dinero en efectivo. ¿Dónde va a parar, coño? Esto sí es privacidad de verdad y no pagarle 5 € a la del estanco. Esto sí es privacidad, hostias. Es flipante. Porque, Pero o sea, es que... básicamente le están diciendo Oh. que la policía, porque no, eso es, para entendernos, la policía directamente puede... Policías, agencias de inteligencia, la agencia tributaria, todos esos. Es que dice, dentro de un marco legal bien definido. Oh, gracias. Dentro de un marco legal bien definido puedes identificarme, para qué coño uso mi dinero y a quién se lo doy. Maravilloso. Pero es que un marco legal bien definido puede ser, ¿es usted judío? ¿Pertenece usted a la francmasonería? ¿Ha tenido usted relaciones sexuales con otro hombre? ¿Esos son marcos legales bien definidos? Yo estoy pensando en no votarle las siguientes elecciones. Uy, Ah, no, que sí, no se puede. Que la Unión Europea no ¿cómo que tiene no se democracia. puede? ¿Cómo que no se puede? Pero si estamos en un estado de derecho, más concretamente que nos llevan más derechos que una vela. Sí. De hecho, cada vez me parece más a Hong Kong. Porque Hong Kong es una semidemocracia que dentro de un... que cada vez se está yendo todo más a hacer puñetas. Así que, nada, mirad Hong Kong ahora mismo cómo están. Y es que no, me voy a callar, porque si no, la siguiente semana tendré que decir que ya estamos como Hong Kong. Y no, paso, paso. No, ya está, no digo nada. Digo solamente cómo y qué publicidad harán los García esta vez para lo del euro electrónico. ¿Qué dirán? Que el cambio está guay. Yo qué No sé si te sé, acuerdas probable tú, Tarak. Tú eras muy se joven. la... el que no. ¿Tú no viste el anuncio del euro de los García, la propaganda que nos metieron para el euro? Ah, sí. De los Sí, euros de plastilina, lo me que fuera. acuerdo de ese. Que bueno, entonces, ¿qué dirán los García? Que nos dirán, no, más privacidad. En fin, propaganda. No, Que por en cierto, serio. Croacia entra en el euro y a la semana ya se están arrepintiendo por la inflación que está creando. No me jodas, en serio. ¿Quién iba a pensarse que una economía en una situación parecida a la española, cuando entró en el euro, le iba a pasar lo mismo que le ocurrió a España cuando entré en el euro? Ya es la croata, la croata. Sí, lo sé, pero es que la economía croata, lo digo porque lo estuve mirando, es que su situación era bastante parecida, aunque no en volumen, a nosotros cuando nos metimos en este follón. Y el resultado es que está siendo el mismo. A ver, ¿cómo era eso? ¿La definición de locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar un resultado distinto? Sí, es ser humano y En fin. gilipollas a la vez. Bueno, No sé. pasemos de página, va. Si quieres, continúo yo con... Vamos a Vale. una... Bueno, espera, espera. Antes de nada, antes de nada. ¿Quieres más terror? No, no, ¿Quieres espera, más antes de terror? nada. Hay una manera, todavía no he investigado, os lo pongo el enlace. Por lo visto, hay alguna manera para hacer contrapoder contra lo del super cookie. ¿Está? Lo he dicho bien, ¿ves? Se llama Ad Nauseam y por lo visto es una extensión o un software que lo que te permite es, no lo mira muy por encima, pero básicamente es hacer aleatoria la navegación, digamos. Entonces, de esta manera tú estás enviando datos falsos de tu perfil a la gente que quiere, pues, robar datos, básicamente, y le está dando un perfil que no es el tuyo. De tal manera, pues, que si esto se hiciera de manera masiva, y espero que para el podcast que viene lo tenga un poquitín más investigado. Pues podríamos hacer que las cookies o más bien la navegación en general tuviera más privacidad, porque privacidad por ofuscamiento, básicamente, por darle, volver loco a los motores y todo, básicamente, por sabotaje, digamos. Pero bueno, yo si quieres continúo yo, Tarak, o vas tú. Venga, dale. Luego Venga, me voy a dices poner qué te otra mala, apetece. ¿va? Es que ya está, empezamos mal, tenemos que acabar bien. Bueno, la empresa Venga. Rumba graba ilegalmente a la gente en su casa, entre ellos a una mujer en el baño, ¿vale? Básicamente, este robot se ha dedicado, por alguna que es una cámara, no sé por qué, porque yo intuyo que con un sensor funcionaría igualmente. Tiene una cámara, por lo visto, y se ha puesto a espiar a la gente. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues una inteligencia que ha sido entrenada por humanos. ¿Y cuáles son los humanos que más efectivamente baratos salen? Pues los venezolanos, bueno, los venezolanos, vamos a dejarlo así, son los más baratos en cuanto a calidad-precio. ¿Y qué ha pasado? Pues que Yo creía que eran los bolivianos. no sé, la verdad. Como son más Por pequeñitos, comerán menos, ¿no? ahí. Joder, Dios, déjate estos comentarios que nos matan. Pero no, lo que decían, se ve que era un foro de venezolanos, que lo que hacían era etiquetar las cosas de las casas de las personas que utilizaban la rumba. Y bueno, algunos en plan jijijaja, pues ponían fotos en el Facebook. O No sea, me jodas. y bueno, pues se veía una mujer con el pantalón bajado meando, no se le veía nada, supongo, porque si no Facebook, la inteligencia artificial también entrena, supongo, por los mismos venezolanos que están entrando a la rumba. Se Pero defienden bueno. los recuadros que contienen mujeres meando. Sí, bueno, pues habrá más de uno. O sea, nada, la cuestión es esa, que graba ilegalmente la gente en su casa y que ha salido a la luz. Y esto ya se debía mirar un poco. Cuando tú dejas la Internet de las cosas en tu casa, lo que te pasa es que se va toda la mierda. Lo mejor que puedes hacer, mira, para la rumba está muy bien. Hay gente que lo utiliza, lo respeto. No mucho, pero lo respeto. Es una escoba, un recogedor, poco a poco. Es bueno, en invierno es mejor porque hace frío, al moverte entras en calor y tienes privacidad, básicamente, esto 100%. O sea, os Por no recomiendo hablar de que es encarecidamente. ecológicamente muy eficiente, ¿eh? Si Sí, estás preocupado por la contaminación y todo, usa la escoba. la escoba. Y el mocho también. Mocho para que no sepa la fregona. Pero bueno, no sé. A mí me parece muy distópico, pero ya que estamos en una serie de noticias tan distópicas que yo no sé si me parece esto más distópico lo del super cookie este o yo qué sé, o lo que vamos a ver luego. Pero bueno, ¿seguimos con mal? Venga, sigue ahora tú con mal, Tarak, si quieres. Venga, pues siguiendo en esta terrible espiral de terror, encontramos que digamos que la App Store oficial de Docker, ya sabéis, eso que usan aquellos que no quieren entender cómo funciona sus ordenadores para montar sistemas complejos, han encontrado de las 250.000 imágenes que han escaneado una empresa, las ha estado escaneando y ha encontrado que 1.652 de ellas contenían elementos dañinos. Había de todo, desde puertas traseras, rootkits, criptomineros, secuestradores de DNS. Madre mía, una locura. Faltaba encontrar ahí, yo qué sé, que usasen tu imagen de Docker para controlar, para piratear la red de rumbas, detectar aquellas que estuviesen grabando tetas y descargarse el vídeo. Es No des ideas, no des ideas. una locura. Yo es que estoy. A ver. Yo es que pienso lo siguiente. Si tuviésemos un sistema que nos permitiese, como por así decirlo, hacer un script, un guión sencillo de aplicar a una instalación, y en plan que tú pudieras construir el sistema en base a esos guiones, esto sería mucho más fácil, pero en lugar de eso estamos metiendo binarios y binarios y binarios, y como el espacio de almacenamiento es gratis, y el recurso que no estás usando es un recurso desperdiciado, pues ala, que viva la vida. Eso que No dices tú, sé. Tarak, creo que existe en GNU Linux. Se llama Terraform, creo que es, y lo que te permite es hacer instalaciones automatizadas. Y está bastante guay, la verdad. Y creo que también te permite configurar las aplicaciones. Lo que la gente le gusta al Docker es que puedes utilizar versiones y cosas, no sé. Son cosas. Pero Pero yo cuando me he puesto a instalar Docker es como, esto es espantoso. Esto es no, y espantoso. bueno, luego Sí, tienes puedes Nixo hacer algo es. muy rápidamente, pero es como decir, vale, quiero que levantes una pirámide muy rápidamente y pones a varios perros ahí a escarbar y a echar la tierra para atrás con las patas. Y dices, toma, ya tienes tu pirámide. No, perdona, esto ha sido muy rápido, pero esto es una mierda. Con perdón. Exageración de Tarak. Pero sí, Básicamente, hay alternativas a Docker que se puede utilizar sobre metal. O virtualizaciones enteras de un sistema que te permiten pues, trabajar sí, de nuevo, una manera. El problema no es tanto ese no es tanto que sea virtualizado sobre metal. Yo no soy un talibán de esos de no, yo solo quiero tocando que el sistema toque el metal y si todo lo demás es una invención satánica y viva COBOL. No, a ver. Pero por el amor de Dios, no confiemos así tan a la ligera en binarios que te descargas de cualquier sitio, ¿vale? Es que hay una de las buenas razones por las que GNU Linux es bastante más seguro que Windows, aparte de porque está bien hecho y no por un montón de monos aporreando máquinas de escribir aleatorias, de forma aleatoria, es porque tienen unos repositorios donde las cosas están más o menos verificadas. Si empiezas a descargar cosas que no están ni remotamente verificadas de cualquier sitio, como te sale de las narices, pues estás un poco en lo mismo, en la misma escena de Windows, yo que sé, de aquellos felices años dorados de la piratería en Windows, pues estás en las mismas y eso es nefasto. Hablando de esto de Docker, Tarak, yo voy a meter otra que tiene que ver bastante. De hecho, es la misma temática, básicamente, que es que, perdón, que las extensiones, es una empresa, se llama Aquasec, que supongo que trata de soluciones de seguridad, y una cosa que dice es, puedes fiarte de tu extensión del VS Code. Vale, para que no lo sepa, que se ha metido debajo de una piedra, o alguien que no sea desarrollador o que toque cosas de informática, el VS Code es el IDE más utilizado. Digamos que aquí en el artículo pone el 75% de gente que lo utiliza, ¿vale? Y bueno, hay muchas extensiones como Prettier, que parece lo más bonito, que tiene 27 millones de descargas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la dimensión. O Live Server, que básicamente te evita hacer un F5 con tu navegador, tiene 29 millones de descargas. O la extensión de Python de Microsoft tiene 72 millones de descargas, ¿vale? Esas son las más populares, digamos, pero hay muchas. Voy a hacer aquí un poco de promoción. Mi profesor de IAW tiene una extensión y tiene, creo que son 3.000 descargas, ¿vale? Vale, pues está muy bien. Pero normalmente hay extensiones que tienen muchas descargas. Yo siempre te decía para la promoción de él. ¿Y qué ha hecho la gente? Pues cambiando un poquitín lo que es la URL de la extensión, cambiando un poquitín también, ¿qué más era? Pues básicamente le ponen buenas puntuaciones y todo esto, pero con la misma imagen y con la misma nombre, el mismo nombre, pues te lo descargas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Prettier tiene dos T's de normal, ¿no? En inglés ya sabes que les gusta duplicar las cosas. Pues lo que han hecho esta gente es Prettier con una T. ¿Qué pasa? Que hay gente con las prisas que pone Prettier con una T y se encuentra con esta extensión sin mirar la cantidad de gente que la ha descargado. ¿Y qué pasa? Pues nada, que se descarga la extensión mala y a saber lo que tiene eso de mierda. Entonces, estamos con lo mismo con Docker, a saber lo que tiene ahí dentro. Porque son gente pues, que se dedica a eso, a meter mierda en internet y a destrozar a la gente. Y, pero bueno, pero eso pasa. ¿Eso usa binarios o algún código ejecutable? Por visto binarios. O algo así. Por visto binarios. De nuevo, vuelta a la misma. Es mucho más difícil auditar en busca de malware o algo así puñetero un binario que algo con código fuente. Una de las razones por las que, hasta donde yo sé, ninguno de los paquetes de ELPA o MELPA se ha detectado malware, o si se ha detectado así de tanto en tanto. Yo creo que el problema aquí, el que a mí más me... esto, es las prisas. Vamos a dejarlo así. Actualmente todo tiene que ser rápido, rápido, rápido. Si tú te pones a mirar un poquitín Prettier, puedes mirar, por ejemplo, que se han copiado totalmente el repositorio de GitHub, ¿sabes? Pero luego te pones a mirar un poquitín, te fijas un poco en las letras en el identificador único y te ves que esto no es la empresa. Tampoco te tiene que interesar porque tú básicamente no vas a ponerte interesado con la empresa, pero sí que prettier, una T, sabes un poco de inglés, pues la cuestión se hace más dura. Y luego la otra cosa es que la fecha de lanzamiento, la primera vez que lo lanzan es una extensión muy, muy vieja, tiene 5 años, sí, vieja, 5 años. O sea, es una extensión veterana de VS Code, pero si te das cuenta, luego la falsa es de 14 de septiembre. O sea, es que es cuestión de ir poco a poco en este mundo de Internet, que es 90% basura, 10% de brillo, y pues sacar las extensiones propias. Pero bueno, volvemos a lo de antes, ¿no? Que si son binarios y no puedes pues ver lo que hay, al final te comes el marroncete, ¿no? Y hay un mapa, de hecho, muy gracioso, que es gracioso entre comillas, que la gente de Estados Unidos se ve que la ha cargado poco, en Europa, pues bueno, algo, ¿no? Pero tú ves en India, Indonesia, eso está petado de gente. Y en Oriente Medio. Es flipante. Yo lo veo y es flipante la cantidad de basura que hay en Internet. Pero bueno, venga, Tara, vamos a pasar a algo más positivo, va. ¿Tienes algo para ir positivo, más positivo que esto? Pues podemos continuar con una edición especial de Otra Mierda para el Cajón. Bien. Podemos continuar con un poquito de buenas noticias buenas. Otra que no es terrible, solo triste y bueno, Saca ¿no? la sombra, Esther, por favor, que no se nos puede olvidar hoy, el pobre hombre. Venga, pues nada. Ha fallecido un señor coreano llamado Sim Wong-ho. Creo que lo he pronunciado fatal. Ruego a su alma que me perdone, pero en fin, soy del otro lado del planeta. Así que, en fin. ¿Cuál es la razón de que hablemos de este señor? Pues que era el creador, el fundador de Creative Labs, que eran los que fabricaban las famosas Sound Blaster. Las cuales, pues bueno, esta empresa básicamente ha ido creando lo que es el estándar del hardware de sonido en los años recientes y no tan recientes. Y bueno, es una pena. Pero bueno, he ido. Creador de Sound Blaster 16, si no me equivoco, que fue una de las primeras así potentes, primera tarjeta de sonido potente, diríamos, el ordenador, ¿puede ser? A ver, pues, es que el tema de potente es relativo. Comercial. Antes de eso habían habido tarjetas de sonido comerciales bastante decentes y potentes. Pero claro, es que te costaban un riñón y un ojo. Esta, pues, digamos que era la opción asequible al público, o por lo menos el público de gama media alta. Pero en fin. Gracias a él Anda. se fue acercando todo lo que era el tema del audio digital a los que no eran muy ricos. Entonces, pues, en fin, tenemos bastante que agradecerle. Bastante, sí, bastante, bastante. Y voy a pasar, si quieres, otra. Te pongo antes una mierda en el cajón, que es un desarrollo de software. Roba a su empresa $300.000. Y dices, bueno, pues muy bien, bueno, no es todo tan bonito. Resulta que el señor Emenildo Castro, Hermenildo Valdez Castro, de 28, ha sido acusado, pues, eso, de manipular precios de productos y cambiar el código de la empresa para desviar los costes de envío de la plataforma a una cuenta personal. Esto tiene un poco que ver con Ted Kaczynski, un poco, pero muy remotamente, porque el hombre quería ganar todo el dinero que pudiera y cuando le pillaran, se querían ir a un lugar que estuviera fuera de, digamos, medio de la nada, ¿no? Para que la gente no descubriera. En fin, un hombre curioso, que lo que hacía era, pues tenía tres, le han acusado de tres métodos, que es desviar los costes de envío a una cuenta de Castro, de su propia, de Castro, luego hacerle cargarle un poco más a los clientes por los costes de envío y enviarse eso a la cuenta propia. El anterior se ganó 110.000 euros, arrobó 110.000 euros a los clientes, y con este método de cobrar un poquitín más de porcentaje por cada vez que hay un envío, se ganó 157.000 dólares. Luego el último ya fue que ganó 40.000 dólares porque compró por 40.000 dólares, pagó 250 dólares para comprar una cosas en la tienda por valor de 40.000 dólares. Claro, le pillaron. ¿Y esto por qué es noticia? Bueno, ya ves tú, esto pasa muchas veces, pero hay una película que se llama Trabajo Basura, en castellano, pero en inglés es Office Space, que es una película básicamente que hacen esto. Unos informáticos que están muy, muy cansados de la empresa y del corporativismo y todo, que es un rollo. Es una película de culto, para quien no la haya visto. Y, de hecho, la escena de la impresora es legendaria, la pondré también en la descripción. Y lo que ha pasado es que el hombre este vio la película y se inspiró en ella para hacer esto. La película hace una cosa muy parecida, pero con redondeos. De tal manera que el final de redondeos se lo envía a una cuenta propia. Pero bueno, no voy a hacer spoilers de la película. Es muy divertida. Pero en este caso, ¿por qué digo esto? Porque el hombre no es muy lombreras y le ha llamado Proyecto Office Space, como la película. Y dices, pero vamos a ver, cacho mendrugo. No me jodas que... Sí. Oh. No, mira, ser malo es una cosa, pero ser malo y tonto ya es que es... Y con ínfulas dice a un lugar en medio de la nada con el dinero robado, por favor, por el amor de Dios. Bueno, en fin, bien detenido, sobre todo por los dos primeros casos. El tercer caso es es también un fraude, pero los dos primeros es un delito mayor, creo yo. Estafar a los clientes. La empresa tiene un problema, pero es un problema de management, ¿no? De control. Pero los dos primeros ha sido un robo directamente a los usuarios. Yo espero que lo cierren una buena temporada bien cerradito y que realmente se quede fuera de lo que es. Le gustaría vivir off-grid, pues off-grid en la prisión. A ver si tiene un buen tiempecito ahí, que madre mía, vaya elemento. En fin, esta es una noticia turbia, pero también divertida, porque os recomiendo la película, de verdad. Es un peliculón y es muy recomendable que la veáis. Venga, ahora sí, otra mierda para el cajón. Venga, pues en otra mierda para el cajón, hoy es como una suerte de catálogo de compras post-navideñas, así, las gangas que hemos ido encontrando. Y, por ejemplo, en eBay.es hay... Bueno, ni en eBay, coño. Hay un Apple 1 por la módica cantidad de 1,5 millones de dólares. Que según eBay es 1,398,210,29 euros. Me lo quitan de las manos. Vamos, señora, es una ganga, me lo quitan de las manos, por Dios. En fin, pero ya más en nuestra vieja piel de toro, hay un señor en Wallapop vendiendo un Amstrad de los de disquetes, un CPC 6128, nunca abierto, con todo su empaque original y que no se sabe si funciona, porque pues es que en el momento que lo abres se le va el valor de coleccionista, por la módica cantidad de 3.500 euros. No, Tarak, te equivocas, son 35.000. ¿No? ¿Qué? Me suena que son 35.000, te he pasado la captura y no, si son 35.000. No, ese es otro. Ahora voy vale. Yo estoy hablando de un Amstrad. Por 3.500 euros. Un posible pieza de papeles por 3.500 euros. Maravilloso. Vale. Pero madre, luego es que hemos encontrado... Bueno, esto lo encontraron en... No sé si fue en el grupo de la Chus o de Retroinformática. Retroinformática, vale. Un GOMAS, un Spectrum, el GOMAS... De este creo que tenías... sí, 64 kilobytes de memoria RAM. Un teclado infernal... Y no trae ni casete para cargar nada, ni leches. En su cajita por 10.000 euros. Sí, sí. Y otro 35.000. Es que es flipante. Y otro que es que además parece el mismo por 35.000. Lo que pasa es que lo vende una persona distinta. Pero la foto es la misma. La foto que le ponen del producto es la misma. Y solo hay una foto. Raro, muy raro. Pues bueno, esta es nuestra sección de otra mierda para el cajón de hoy. Y la voy a continuar con una noticia que para mí es sencillamente inclasificable, porque Linux 6.3 va a traer mejoras en el soporte para cierto hardware. ¿Qué hardware? Se preguntarán ustedes, pues los televisores analógicos. ¿Aló? Alejandro, te he perdido. Súper bajito. Vale, ¿qué vas a meter ahora Linux en un televisor CTR? Sí, es que es... lo has dicho mal, es CRT. Sí, es para eso, es para usar, para que el rendimiento de Linux usando una pantalla con tubo de rayos catódicos sea mejor, ¿no? Me pierdo un poco esto. Pero sí, la pregunta es ¿por qué? Porque puedo entender los disquetes, puedo entender el soporte para los 386, para el 486, para el 263, ¿era? No me acuerdo. Eso lo puedo entender. Pero es que no entiendo a nadie que pueda decir, oh, Dios mío, hoy me siento como que quiero usar una pantalla de CRT. No, es gente, que, no. Encima se estaban cargando soporte para ordenadores antiguos, ¿no? Ahí está, es que no entiendo quitarle el soporte al 486, que es un procesador que todavía se usa bastante, especialmente en hardware industrial, y mejorar el soporte para los CRTs. Es que no lo entiendo. No lo entiendo, es demasiado raro. No son cosas que nunca entenderemos. Es que además, los únicos sistemas en los que me plantearía conectar un CRT son aquellos que es que... No le puedes conectar otra cosa. O tienen una salida muy rara, además de video compuesto o algo así. En esos cacharros sí que me plantearía usar una pantalla de estas. Pero es que esos cacharros ni de broma van a funcionar con Linux. Bueno, igual sí, ¿no? Igual sí. No creo yo. No creo yo que puedas instalar Linux en un Z80. No, es más, sé que no puedes instalar Linux en un Z80. Ya está. Igual sí. Bueno, no se puede. Han habido versiones de Unix para sistemas Z80, pero no de Linux. Linux está construido de cero para arquitecturas más nuevas. Sí. Continuamos curioso. Un poquito con la fin del mundo. Pégale. ¿Sí? ¿Le doy? Bien. A ver, en el día a día todos usamos criptografía, ¿vale? A no ser que seas alguien que no usa un ordenador para nada, en cuyo caso no sé cómo estás escuchando este podcast, usas criptografía. Y usamos básicamente dos tipos. La criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. La criptografía simétrica es lo típico de, vale, cifro con este... Perdón, me he atascado. Cifro con esta clave este documento y uso esta misma clave para descifrar el documento. La criptografía asimétrica es distinta, es cifro este documento con una clave y descifro el documento con otra clave distinta. Es evidentemente una criptografía mucho más compleja. Pero claro, permite usarlo para establecer comunicaciones privadas sin compartir la clave con la que se va a descifrar el documento. Hay una analogía muy buena en la que se compara la criptografía simétrica con un candado y una llave. Y yo te doy a ti un candado con el que puedes, digamos que, cerrar una cajita donde quieras poner cualquier cosa que enviarme. Tú no necesitas tener la llave de ese candado, solo necesitas tener el candadito para enviarme el paquete cerrado y solo yo voy a poder abrirlo. Bien, ¿qué pasa? Que al igual que con las cerraduras físicas y con los candaditos de metal, la criptografía puede ser atacada y las claves pueden ser descifradas sin tener la clave para descifrarlo. Bien, normalmente se considera que un protocolo de comunicaciones es seguro cuando en una cantidad de tiempo razonable, que pues depende un poco, pero normalmente, digamos que si en 50 años no se puede descifrar algo, se considera seguro. Claro, hay un problema. La clave, el cifrado asimétrico es bastante más fácil de romper que el cifrado simétrico. Y si quieres que sea seguro, tienes que tener claves más largas. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el que esas claves tan largas son sencillamente imposibles de ¿cómo decirlo? De manejar. No, no es práctico. Estás demasiado tiempo enviando y recibiendo claves. Y bueno, de momento vamos bastante bien con el RSA de 2048 bits. Es una clave enorme, es relativamente pesada, pero se considera que es imposible de romper. Es más, se consideraba que esta clave era segura incluso para las computadoras cuánticas realizables en un futuro cercano, ¿vale? Actualmente el procesador cuántico más potente, que es de IBM, el IBM Osprey, tiene 433 qubits. Y bueno, para 2026 IBM planea crear una computadora con 4.000 qubits. No voy a entrar a explicar qué es un qubit y tal, digamos que. Pero quedaos con estos números. No hace falta entenderlo mucho así. Bien, el problema es que unos científicos chinos han descubierto una forma en la que es potencialmente posible forzar estas claves con una computadora de tan solo 372 qubits. Es decir, alguien que tenga acceso a un IBM Osprey, teóricamente ya sería capaz de romper estas claves. ¿Y para qué usas estas claves? Tú no te has visto a ti nunca usando estas claves. Las usa tu ordenador cada vez que te conectas a una página para saber el servidor que te está hablando a ti y que solo tú vas a ver lo que te está enviando. Tiene que cifrarte todo ese tráfico. Cuando realizas operaciones bancarias, ese tráfico tiene que ir cifrado. Las intranets que manejan datos sensibles, como puedan ser, yo qué sé, las de la seguridad social, las del sistema bancario, las del sistema tributario, las policiales donde giran todos nuestros datos, todo eso tiene que ir cifrado, porque de lo contrario, cualquiera que pudiese conectarse en un momento dado podría, en principio, conseguir nuestros datos. Aunque también es cierto que hay otros sistemas para dificultar esto aparte de la criptografía, pero sigue siendo un problema. Entonces, esto es una muy, muy mala noticia. La parte buena es que algunos criptógrafos son escépticos con que esto sea posible. Realmente. Porque han hecho la demostración con números relativamente pequeños. Es decir, lo han hecho con números de 48 bits, muy por debajo de los 2048 bits de estas claves y lo han hecho con una computadora cuántica de 10 qubits. De nuevo, esto es potencialmente peligroso, pero todavía no está demostrado que escale tan bien como esta gente asevera que puede escalar. Entonces es... Es preocupante, es algo para estar atento a las novedades que salgan del tema, pero todavía no ha impactado el asteroide con la Tierra y no tenemos que empezar a buscar una especie que nos sustituya. En cualquier caso, Tarak, cuando has dicho cualquier persona que tenga un ordenador que tenga esa potencia, dices, vamos a ver, para la gente que no sepa, un ordenador cuántico es un ordenador que tienes que mantener al cero absoluto de frío. Durante eso el la gente normal. Sí. Eso solamente se lo puede permitir un gobierno, una macro corporación o una mafia, básicamente. Justo aquellas personas de las que más miedo hay que tener. Exacto. Ahí está el problema y yo creo que ahí está el principal problema, diría. Porque si fuera todo el mundo, pues al final se crearían otros sistemas. Y si, y yo estaba pensando mientras contabas todo esto. Si se crean otros sistemas, lo más seguro es que tengan que tener un peso mayor, ¿no? Digamos, una lo que has dicho antes, que tendría que ser una clave más larga, ¿no? Y sí, dices, pero es que hay un problema con muchos algoritmos criptográficos. Es decir, llega cierto momento en el que aumentando, de nuevo, esto es con la criptografía simétrica, que es muy compleja, y dicen que hay un par de docenas de personas en el mundo que la entienden del todo. ¿Vale? Yo no soy una de esas personas. Pero por lo que tengo entendido, llega un momento en el que según vas añadiendo números, es más posible que aparezcan patrones que al analizarlos puedas descifrar la clave. Entonces no es algo que puedas escalar indefinidamente. Ese es uno de los problemas. Vale, correcto. Bueno, entonces... Es claro. El problema de esto es que hay que desarrollar nuevos algoritmos. No basta simplemente con aumentar el tamaño de los actuales. Y es claro, complicado. En este caso sabemos, hay una serie, se llama Silicon Valley, que al final os lo rompo. La empresa crea un algoritmo tan potente, o sea, una máquina tan potente y un algoritmo tan potente que lo que hace es cargarse cualquier descifrado. Y bueno, lo que hacen, para sorpresa de todos, porque nadie se cree ese final, es que, spoiler, ojo, pasar 10 segundos, si no, lo que hacen básicamente es destrozar la empresa y hacer que sea un fracaso. Pero ese final no se lo creen ni ellos. Lo más seguro es que vayan a continuar con el proyecto y, bueno, pues el fin del mundo, básicamente. Totalmente. Pero sí. Pero bueno, este tema, yo la verdad es que es muy probable que sí que tengan algo, ¿vale? Yo te lo digo, porque... Pero lo más seguro es que estén un poquitín todavía verdes sobre el tema de poder descifrar con ordenador cuántico, con esa capacidad computacional. Pero sí, está ahí. Cuando los ordenadores cuánticos empiecen a petarlo fuerte, se acaba la privacidad. Así que... A ver, ¿no? hasta ahora estábamos razonablemente seguros de que eso no pasaría. Pero de nuevo, por los cálculos que hacíamos... Pero esto es la gracia de la criptografía. Puedes estar seguro de que algo va a funcionar de tal manera hasta que aparece un puto genio que descubre una manera más eficiente de hacer las cosas. Y entonces es cuando empiezas a correr como un pollo sin cabeza. Como es en este caso, porque yo por lo que he estado leyendo, actualmente la comunidad de InfoSec se está tirando de los pelos. Están corriendo como locos para buscar una forma de mitigar esto o de por lo menos hacer que se que lo extender el tiempo por lo menos a 15 o 20 años vista. Es jodido el tema. Sí, sí. Pero bueno, de todas formas, una computadora IBM de 400 qubits no la tiene cualquiera. Eso la tiene justo las personas de las que deberíamos estar más preocupados pero por lo menos no la tiene cualquiera. Bueno, eso es consuelo de esto, ¿no? No sé. Hablando de otras cosas, ya cambiando un poco de tema, vamos a hablar de una noticia que es curiosa, cuanto menos. Se habla de Corea del Norte como régimen, esto y lo otro, pero bueno, hay otros regímenes y otros gente que se sale de la norma. Vamos a dejarlo de dejar salir de la norma, porque yo qué sé, yo supongo que la gente en ciertos países vivirá a su vida, ¿no? Depende de dónde estés en la escala y tal. Pero Bielorrusia, que es el enemigo maloso, maloso, que es el ruso blanco, el ruso que está ahí enfrente, legaliza la piratería de música, películas y software del enemigo. Es decir, los países que han hecho el infame, porque es absurdo hacerlo, el bloqueo, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaba? El bloqueo no tenía otro nombre, pero bueno, es un bloqueo básicamente de mercancías hacia Rusia. También se han aplicado a Bielorrusia, y Bielorrusia como respuesta, todo el software, música y películas del enemigo, o sea, básicamente Windows, esto y lo otro, es legal piratearlo. O sea, básicamente cualquier empresa podría coger mañana mismo Microsoft Windows, craquearlo, hacer lo que dé la gana y no pasa nada. Con lo cual, viene una época pues de resplandor con Bielorrusia. A ver, amigos hackers bielorrusos, liberad el código de Windows o liberad el código de todo el software privativo que podáis. ¡Ánimo! Yo creo que es una muy buena noticia de cierta manera, ahora que lo pienso así más. Pero a ver qué hacen liberando el código. Hay una cosa muy interesante y es que tú puedes usar películas, música, libros o cualquier cosa hecha en la Unión Soviética sin preocuparte por derechos de autor, por la sencilla razón de que en la Unión Soviética no existían derechos de autor. Eso era un vicio burgués capitalista. Entonces, es muy guay porque si supiese ruso, que ojalá lo hiciese, hay planos y tal que dicen que es de las versiones rusas de ciertos chips y demás, que eso es sería ilegal cualquier cosa que intentase publicar con sus contrapartidas occidentales. Pero ¿cómo eran copias? Muchas veces decapando los chips originales, pero eran hechos en la Unión Soviética, no tienen esas restricciones. Es muy interesante. Muy interesante, sí. A ver si en estos meses salen cosas divertidas y positivas desde Bielorrusia. A ver si pasa eso. Bueno, sigamos, Tarak, venga. Muy bien, pues... La siguiente noticia es que hay una nueva supercomputadora convencional más rápida del mundo y que ejecuta SUSE Linux Enterprise Server. Recordad, no es SUSE, es SUSE. ¿Ponemos el video de la canción? ¡Oh, sí! Lo enlazamos, vale. Por favor. Se llama La Frontier. Y bueno, es interesante, hay un magnífico artículo de nuestro querido Víctor HCK, que es el gran experto de SUSE en la esfera hispanohablante de Linuxera. Y bueno, él puede explicar mejor cualquier cosa que yo, pero... cualquier cosa que yo pueda decir. Pero hay una cosa que me gustaría... ¿Por qué sacas esta noticia, Tarak? Me gustaría remarcarla simplemente... A ver, la saco por dar la noticia, porque es interesante, seguimos dominando el mundo de las supercomputadoras y tal. Venga. Es que quiero saborear el momento. Pero bueno, lo remarcable a mi ver es que esta versión específica de SUSE la han hecho especialmente para la computadora. Y está especializado en un jitter lo más bajo posible. Para quien no lo sepa, el jitter es como el retardo que hay entre las señales. Es más o menos eso. Y también para ocupar el menor espacio posible. ¿Qué significa esto? Significa que el computador más potente del planeta, literalmente el computador más potente del planeta, usa el menor espacio posible para su sistema operativo. Lo comento porque en el podcast pasado se habló sobre que quizás los escritorios ligeros estarían en decadencia porque, en fin, hardware que no usas es hardware desperdiciado, es lo que suelen decir. Bueno, ahí tenemos. Bueno, donde importa, se intenta que el sistema operativo sea lo más pequeño posible. Por mucho que haya hardware disponible, estoy muy seguro de que esta versión de SUSE no usa GNOME. Estoy segurísimo de ello. Sí. Es cierto que un hardware que no usas es hardware que no, en cierta forma, estás desperdiciando. La cuestión es usarlo en lo que importa. ¿Vale? Si esta estoy seguro de que esta computadora tiene RAM y memorias y CPU suficiente para mover GNOME casi bien. Sí. Pero aún así, prefieren usar toda esa potencia y esa memoria para lo que de verdad importa, que no es mostrar las ventanitas de nada. Es decir, es hacer el trabajo. Mover las ventanitas y todo eso e iniciar y parar servicios, eso está muy bien, pero el grueso de la potencia computacional de tu ordenador no debería estar siendo gastado en eso. Exacto. Y esto es lo que está de acuerdo con abogado del diablo. ¿Vale? Porque yo intuyo que lo que dijo Medina, Eduardo Medina, fue básicamente que lo que se intenta, pues bueno, es un uso diferente al que tú dices. El que tú dices es pura computación y el que él dice es usuario final, que utiliza un entorno gráfico y que no tiene que fijarse en utilizar lo mínimo. Yo entiendo que lo que dice él, también entiendo lo que dices tú y de cierta manera yo estoy más en tu campo. Pero son dos usos diferentes. Uno es el caso de un software, un hardware, que lo vas a utilizar para computación pura y dura, y otro va a ser uno que es para uso diario. Ahí la cosa cambia. De todas maneras, yo ya te digo, pero yo es que estoy el uso en diario... tu campo porque, entre otras cosas, utilizo i3 y me gusta lo minimalista. Pero no sé. Es que, de verdad, el uso diario para mí es poder manejar más o menos pestañas en el navegador, poder tener mi música al mismo tiempo que estoy redactando un documento, o poder, yo qué sé, escuchar mis podcasts o los programas de noticias de fondo mientras, yo qué sé, hago mis intentos de modelar cosas en Blender. Esa es mi computación y para eso lo que necesito es algo sencillo. ¿Qué? No, con que pueda cambiar entre escritorios con un atajo de teclado sencillito y cambiar entre ventanas con otro atajo de teclado sencillito, yo me basto y me sobro. Es que todos esos efectitos y tal, yo qué sé, también tuve una etapa cómplice cuando era adolescente e idiota. No sé, pero he madurado. Vale, cómplice. Bueno, otra cosa importante. Yo ahora quiero ver otro tema, cambiando totalmente. No es más que noticia, son recursos. Porque igual hay gente que nos escucha y dice, queremos recursos porque somos gente que nos gusta GNU Linux. Y queremos aprender y esto y lo otro. Bueno, vale, muy bien. Voy a pasar a los recursos de maneras de utilizar el self-hosting. Básicamente es utilizar tu ordenador para crear un servidor web o un servidor de correo. O tonterías de estas, ¿vale? Que en vez de contratar a alguien de fuera, te lo haces tú mismo, ¿vale? Y luego, pues, lo mismo con otras herramientas. Pero la que quería hablar yo, creo que ya la hemos hablado en otro podcast, pero yo, no sé, lo veo muy interesante que cada X tiempo lo recordemos para gente que utiliza GNU Linux, que es landchat.net. Es un youtuber americano un poco peculiar, vamos a dejarlo así. No estoy de acuerdo con bastante de sus ideas, con otras pues puedo estar más de acuerdo o menos. Pero lo que me interesa mucho es que tiene una página web en la que la gente por GitHub crean páginas web para ponerlas en esa página web, ¿vale? Y que te permite pues crear, por ejemplo, una librería pública o privada en Calibre, utilizar el NSMAS, crearte un servidor web de Gemini, aprender a utilizar RSync, hacer un, ¿cómo se dice? Un bridge de un puente de RSS, un servidor de Nextcloud, yo qué sé, Gitsi también, hacerte un IRC. O sea, tienes una serie de plataformas que te dejan crearte a ti mismo, por ti mismo, y te lo hace pues por pasos sencillos y explicados. Y con lo mejor que creo yo que es de todo, que es una página web muy sencilla y muy rápida. Eso es lo mejor. También tienes una sección arriba en la que te explica cómo crear una página web por tu cuenta. LangChat, la broma esta, no sé si viene de 4chan o de otra plataforma americana, pues básicamente es el tío grande, independiente, cachas y todo esto. Y Lang, pues básicamente la tierra de los tíos cachas, básicamente el país de los tíos cachas. Y habla un poco de la gente que es independiente, un poco a lo Kaczynski, pero con tecnología. Y tiene, pues bueno, varias herramientas que os puede servir bastante. También el WireGuard, que es para hacer una VPN por tu cuenta. No sé, tiene muchos detalles interesantes que si tenéis un ordenador que utilicéis como servidor, os puede valer bastante la pena para trastear. Y bueno, ese era mi... Pondré en la descripción los enlaces y podéis empezar a trastear como si no hubiera mañana. Porque realmente, para ser sinceros, una de las grandes potencias que tenéis en Linux es que, primero, utiliza pocos recursos y, segundo, está todo abierto para todo el mundo. De tal manera que tú tienes esa potencia de hacer lo que te dé la gana. ¿Vale? Y nada, quería compartir esto y a ver si os puede servir a vosotros para crear vuestra propia independencia. No sé. Hola. Muy bien. Pues, ¿a ti te queda algo? Nada, eso es todo. Bien, pues en este caso yo voy a dar una última noticia, que es que, en fin, para quien no lo sepa, un fabricante de tractores y otra maquinaria agrícola llamada John Deere, el fabricante de tractores, no la maquinaria, llevaba unos años dando bastante por saco a sus compradores, por la sencilla razón de que se negaba a permitirles reparar sus propios su propia maquinaria. Ellos decían que no, que la maquinaria era suya, pero todo lo que era el sistema operativo y, en fin, el software seguía siendo de ellos, y que si ellos decidían que ese software no funcionaba, si los dueños intentaban modificar el tractor, ellos podían hacerlo. Y claro, sin el software, porque como ahora todo es inteligente, toda la maquinaria es inteligente y sus usuarios idiotas, pues no iba a funcionar. Y lleva dando la matraca bastante tiempo. Y lleva haciéndole la puñeta a sus compradores bastante tiempo. Y esta maquinaria no es precisamente barata. ¿Vale? De hecho, John Deere ha sido uno de los grandes antagonistas, la némesis del derecho a reparar en Estados Unidos, y uno de los principales impulsores de todos los movimientos para impedirlo tanto como fuese posible. Y por fin, digamos que se ha dado por vencido, al menos de cara a la galería. Tendremos que ver cómo son sus acciones a partir de ahora. Pero claro, después de que le ejecutasen Doom en uno de sus tractores, pues dicen, mira, si pueden hacer esto, no. Es que realmente ellos se arrogaban ese derecho, pero no podían, aplicarlo. Entonces, parece ser que de momento se están teniendo que dar por vencidos, y ahora con la nueva legislación europea, pues ya no podrían ni tan siquiera arrogarse el derecho legal a hacer todas esas marranadas que le hacían a sus compradores con DRM y demás. Es una muy buena noticia. Esperemos que en principio. Sí, es una muy buena noticia en principio. Esperemos que actúen conforme a lo que han dicho que van a hacer. Pero Y si no, sabemos. en principio, creo yo que una demandita por estafa sería bastante aceptable. Bueno, pero en ese caso habría que demandar por encima de nuestras posibilidades, porque hay una gran cantidad de estafas con todo También. esto del software. Bueno, yo creo que el tema de John Deere, hubo un tiempo en el cual sabía que los usuarios no sabían utilizarlo bien, ellos sí, y me acuerdo que hubo una noticia de que en Ucrania los John Deere los habían no sé si luego se quedó en un rumor, pero los John Deere los reenviaron de Ucrania a Rusia por remoto. Me pareció hace meses ya, hace ya 7 meses, al principio de la guerra, por visto hackearon los John Deere y los enviaron de Ucrania a Rusia. Algo así. Es como un poco un ejército de John Deere moviéndose hacia el este. Es todo un poquitín surrealista. Esto no tiene mucho que ver, pero lo quería decir para terminar, como empezamos con todo lo distópico, para terminar con cosas distópicas y nada. Y despedirnos. Tarak, nos vemos la semana que viene, ¿no? Venga, hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org/contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Moltes gràcies per la teua escolta. Si vols participar, pots posar-te en contacte amb nosaltres en gnulinuxvalencia.org/contactar. T'esperem en el pròxim episodi. Fins pronte!